comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos mediodías, amigos. Bienvenidos a un Solo Negocios más. Estamos arrancando la semana en un lunes con lluvia sostenida en la ciudad de Buenos Aires desde tempranito. Así que acá estamos en Radio LED. Me están pidiendo que acomode el micrófono. A ver, vamos a esperar o vamos a acomodar el micrófono. ¿Ahí está bien? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Se escucha mal? Me dicen que lo gire. ¿Ahí está bien? Sí, me sirve tranquilo, tranquilo. Estoy hablando al micrófono bien, ¿Se escucha mal? Bueno, si no metemos un temita, le decimos a nuestra operadora, metemos un tema y acomodamos cuestiones técnicas. En este momento está haciendo ingreso en el estudio nuestra operadora. ¿Va a saludar? No. No. ¿No? ¿No va a saludar? Ah, pero me cambiaron todo. Tengo que hablar de otro lado. Bueno, está bien. Hablo de este lado, listo, perfecto. Hablamos acá, no hay problema. Ahí está, ahí estoy bien. ¿Se escucha bien? Bueno, no quiso hablar, Belén, mi operadora se negó a hablar. Tiene una linda voz y no quiere... No quiso saludar, mirá vos, mantiene como el anonimato, la magia de la radio, no quiso decir ninguna palabra. ¿Ahí estamos bien? Bueno, perfecto. Arrancamos, decíamos, un lunes lluvioso, parece que la semana por lo menos nos va a traer un par de días así, con lluvia. Y también lo que arranca en esta semana, para ya meternos en el corazón de este programa, que es política, más economía, más negocios, más empresas, es que esta semana se va a desarrollar en Buenos Aires el Argentina Business and Investment Forum, el foro de inversiones y de negocios, este mini Davos, como así le gusta llamar dentro del gobierno, porque esto es una iniciativa que lleva adelante el gobierno, digamos, contrató a empresas privadas para que organicen toda esta movida que tiene que ver con el mundo empresarial a nivel global. Está organizado por el presidente, va a estar el presidente presente, van a disertar y van a ser parte de los paneles durante 3 días, desde el martes, desde mañana martes hasta el jueves, todos los ministros del gabinete, van a estar puestos todos los focos y la atención del gobierno ahí, va a haber un quilombo de tránsito que ni te cuento en el centro, así que si vas tenés pensado andar por el centro, cruzar el Bajo, ni lo sueñes, va a estar todo cerrado, tránsito restringido. Lo tenés en los principales diarios del día de hoy. Va a haber un área con circulación restringida y va a haber un área directamente en las cercanías del Centro Cultural Kirchner, donde se va a hacer el evento, donde va a estar prohibido el tránsito. Vienen presidentes de empresas, CEOs globales de todo el mundo. Se esperan unos 1.600 empresarios de todos lados del mundo, de la región. El evento va a empezar hoy con una gala en el Teatro Colón y el objetivo es, decíamos, lo organiza Presidencia de la Nación, es sumar la mayor cantidad de inversiones posible y dar esta señal de que el gobierno, de que la Argentina está inserto en el mundo nuevamente y está disponible y contarles un poco al mundo, a los capitales de inversión, que estamos otra vez en el mundo. Esto según la visión del presidente Macri, obviamente. Bueno, decía, va a haber representantes de 67 países, de 970 empresas. Muchas de esas internacionales, va a estar el CEO del Citigroup, autoridades de la petrolera Total, el presidente de Siemens, el presidente de Coca a nivel global, obviamente Paolo Roca, el CEO y presidente de Techint, mucha figura que por ahí no te conoces, ni te digo los nombres porque no son conocidos, pero son los número uno, las cabezas de estas empresas multinacionales van a estar siendo parte de los paneles. Va a haber obviamente mesas redondas de discusión de economías regionales, de todos los sectores de la economía, como te decía, van a estar todos los ministros, donde por ahí no hay mucha cohesión, va a haber sí representantes del mundo legislativo. A ver, del tema político puro va a haber gobernadores de la oposición, va a estar Juan Echaretti de Córdoba, Urtubey de Salta, va a haber algunos otros gobernadores que no son de Cambiemos. Eso sí, van a estar obviamente Vidal, Rodríguez Larreta, Macri, todos los ministros van a estar. Pero le está faltando la pata de... Le está faltando Massa. Ahora te voy a contar un poquito más todo el quilombete que hay entre Massa y el gobierno. ¿Te acordás vos en enero del año pasado cuando Macri va al foro global de Davos? Lo lleva a Massa como una señal de, bueno, nuevo presidente, apertura, traigo a uno de los principales miembros de la oposición. Lo lleva, era una buena señal para los mercados internacionales que Macri fuese con... con Massa a Davos. Bueno, ahora que Macri hace su propio mini Davos, hay un momento de tensión entre el macrismo y el masismo. Ahora te voy a contar un poco más. Así que hay un poco ahí de cortocircuito a nivel de presencia política. Lo ideal hubiese sido que Massa esté presente acá, por lo menos en algún panel, en algún discurso, que aparezca, que ponga la cara, porque la verdad que en este momento es uno de los principales opositores. Cristina, obviamente que no va a estar, que no va a estar presente acá, pero Massa hubiese sido una buena señal para esto que quiere lograr el gobierno, que es convencer aún más a los mercados internacionales para que pongan sus dineros. Hoy le estaba leyendo en El Cronista que hay un reciente informe de la consultora ABCEB que dice que Argentina necesita de inversiones que alcancen al 19% del PBI. Estos son un poco más de 130 mil millones de dólares. Digamos, es un número altísimo que dista mucho, dice ABCEB, de lo que se consiguió entre el 2008 y el 2016, donde se consiguieron inversiones por algo así por 82 mil millones de dólares anuales. Esto representa el 16% del PBI acumulado. O sea, Macri pretende conseguir inversiones por 130 mil millones más o menos. Ese es el número que circuló desde hace unos meses, que circula en Presidencia de la Nación. Y hasta el momento no hay mucho más que 18 mil millones. O sea, no llegó ni al 15% de lo que espera en estos años. Vos te acordás que se esperaba esa lluvia de inversiones, dicho en boca del presidente Macri, que iba a llegar. Y ya tenemos, cuando estamos prontos a un par de meses de cumplir el primer año de gestión, la lluvia de inversiones no llega al 15% de lo esperado. Así que estamos bastante lejos. Se supone que este foro que comienza mañana y que va a ser en el Centro Cultural Kirchner, bueno, le dé algún empujón más y se puedan sumar algunas inversiones más. Así que martes, miércoles y jueves, todos los focos puestos en el Argentina Business and Investment Forum, que se va a hacer en el Centro Cultural Kirchner. Vamos a ver ahí qué repercusiones hay. Como te decía, muchos empresarios de primer nivel. Vamos a ver, y el gobierno está ansioso por anunciar muchas, muchas inversiones. Vamos a ver qué depara este encuentro con lo más alto del mundo ejecutivo y del mundo de las inversiones privadas a nivel global. Bueno, yo te decía, hay una puja entre Massa y Macri, entre el masismo y el macrismo. Esto tiene que ver con algo que presentó Sergio Massa la semana pasada. Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para declarar emergencia aduanera. Todo esto tiene que ver con lo que pasó con Gómez Centurión. Vos sabés que Macri lo suspendió preventivamente al titular de la aduana, con los allanamientos en el aeropuerto de Ezeiza, en los depósitos del aeropuerto de Ezeiza de la semana pasada, en la que se encontró pseudoefedrina, barriles con pseudoefedrina que nadie están ahí perdidos y que no se podían sacar. Bueno, todo este tema del vinculado con contrabando y con la efedrina, que sabemos todo lo que tiene que ver con el triple crimen de General Rodríguez y todas esas causas de efedrina que tienen que ver con los precursores químicos. En este caso es pseudoefedrina. No es efedrina, es pseudoefedrina. La pseudoefedrina no sirve como precursor químico, no tiene tanta potencia como la efedrina pura para ser precursor químico para drogas sintéticas. Pero bueno, igual estaba ahí estos barriles ahí con 250 kilos de pseudoefedrina. Son un poco misteriosos porque están desde hace varios años ahí, no se podían sacar, nadie los reclamaba. Hay un poco de misterio en relación a este allanamiento que se hizo en Ezeiza la semana pasada. En este contexto y otros contextos más, Massa le pide al Congreso que declare la emergencia aduanera y que se suspendan por 120 días la importación de determinados bienes finales de consumo para que no afecten a la sostenibilidad, dice Massa, de las pymes nacionales. Todo esto genera un revuelo bárbaro en el gobierno. El lunes pasado desde China Macri hizo un par de entrevistas radiales y lo dijo que Macri que Massa era un irresponsable, poco serio, que debía estudiar más antes de hablar. Al otro día el ministro de Producción, Pancho Cabrera, también le pegó duro y parejo a Massa, porque bueno, se está metiendo con este pedido en alguna de las políticas centrales del macrismo hasta ahora, que es un poco ir haciendo una apertura aduanera de a poco. Y bueno, el macrismo con esto le pega duramente con este proyecto al Massa le pega duramente a Macri, eso quise decir. Y bueno, un poco bastante tensión entre las dos de las figuras más importantes de la política nacional en este momento, en momentos complicados, porque Massa está ahí pendiente para que los diputados de Massa aprueben tanto el presupuesto nacional, que el miércoles va a mandar el gobierno nacional al Congreso, y el jueves Prat Gay, el ministro de Hacienda, va a ir a defenderlo ahí al Congreso y ver si se aprueba. Y Massa también le tiene que dar una manito a María Eugenia Vidal para que se apruebe el presupuesto en la provincia. Así que hay dos frentes donde el gobierno esperaba el apoyo de Massa. Esa negociación se estaba dando más o menos, que iba a tener apoyo del masismo para aprobar los presupuestos, tanto el provincial como el nacional. Pero bueno, en medio de este chisporroteo hay negociaciones cruzadas y no se sabe qué va a pasar. Se supone que al final Massa le va a dar la aprobación al gobierno para aprobar el presupuesto, que es la llamada ley de leyes. El kirchnerismo ya dijo que no lo va, que va a votar en contra del presupuesto que va a mandar Macri. Y donde ahí se especula que puede haber un dólar para de 18 pesos para 2017, para el año que viene. ¿Será así? Eso es lo que está circulando ahora en los que tienen acceso a los borradores del presupuesto que va a mandar el gobierno pasado mañana al Congreso. Se especula con que ahí el gobierno puede hacer una proyección de dólar que podría llegar a 18 pesos para el año que viene. ¿Será así? ¿No será así? Mientras tanto, y a pesar de que el propio Massa dice que no hay negociaciones al respecto, es sabido que entre el macrismo y el masismo, por abajo de sus líderes, siguen las furiosas negociaciones para conseguir el apoyo del macrismo, para que el macrismo consiga el apoyo de Massa para conseguir que le vote, que levanten la mano sus legisladores y voten a favor del presupuesto para el año que viene. ¿A cambio de eso qué pedirá el masismo? Bueno, lo veremos en poquitos días. Bueno, ¿qué más? Hablando de Macri, el Papa Francisco va a recibir finalmente en una audiencia al presidente Macri el 15 de octubre. ¿Te acordás que se especulaba que iba a ser el 17 de octubre, el día de la lealtad peronista? Bueno, al final se adelanta, va a ser dos días antes, el 15 de octubre. Una semana, estos son días antes de la ceremonia donde se va a canonizar al cura Brochero. Así que Macri va a viajar ahí al Vaticano y se va a ver cara a cara con Francisco. ¿Habrá sonrisita? No tanta sonrisita. ¿Te acordás que la última vez que se vieron hubo un poco de carita de traste de parte de Francisco para con Macri? Por lo menos eso es lo que se especuló. Así que bueno, vamos a ver si es un poco más jocoso y más alegre ahora el encuentro entre el Papa y el presidente argentino. Bueno, ¿qué más en este resumen de información de este Solo Negocios? Bueno, Aranguren recibió una llamada de atención del gobierno, el ministro de Energía. La Oficina Anticorrupción le dice que tiene que dejarse de hinchar y vender las acciones que tiene. No le dijo eso exactamente, es la interpretación que hago yo. Que tiene que dejarse de jorobar y vender las acciones que tiene en Shell. Esto es lo que le recomienda la Oficina Anticorrupción a Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía, que como vos sabés era presidente de Shell antes y que ahora es ministro. Hay una incompatibilidad ahí según la Oficina Anticorrupción. Y le dice, maestro, venda las acciones porque usted no puede ser accionista además y ser el encargado de fijar políticas para ese sector energético, donde Shell es uno de los jugadores importantes a nivel nacional. Así que, maestro, venda todo. El que opinó en ese sentido fue también el presidente provisional del Senado, Pinedo, que dijo hoy que estuvo de acuerdo con lo que dijo la Oficina Anticorrupción y dijo que Aranguren tiene que vender las acciones en Shell o dejar de actuar, dijo Pinedo sobre Aranguren. Me imagino que le está diciendo o vende las acciones o renuncia al cargo, señor ministro de Energía. Eso le mandó a decir hace un rato Pinedo, el presidente provisional del Senado, figura importante de Cambiemos, al ministro de Energía. Bueno, este es el rabioso resumen informativo que te dimos en este mediodía lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Miro por la ventana, repiquetean las gotas sobre la terracita acá de Radio LED. Sigue lloviendo, va a seguir así hoy, mañana y pasado. Parece que va a estar más o menos parecido. Después parece que vuelve el calorcito. Lo esperamos con ansia porque la verdad a mí no me gusta este clima. Es el segundo lunes lluvioso que tenemos. No me copa demasiado. Vamos a escuchar, para tratar de mitigar un poco esto, un poco de música, un poco arriba, para tratar de pasar este lunes gris y de lluvia. Vamos a escuchar la tanda y después seguimos con más Solo Negocios. No te vayas. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa Banco Provincia.

Bueno, volvimos. Recuerden que tienen dos vías para comunicarse con nosotros. La primera es nuestra cuenta de Twitter, que es @solonegociosweb. Y después tenemos una página en internet donde dentro de un rato vamos a subir el audio de este programa para que lo vuelvan a escuchar, lo compartan en las redes sociales, lo descarguen y lo escuchen en sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Vamos a dejar los links a los principales temas que estamos tocando en este mediodía acá en Radio LED. Ese sitio en internet es www.solonegociosweb.com.ar. La semana pasada, cambiando de tema, se realizó el evento de idea PYME con la consigna Competitividad y Desarrollo en un Nuevo Contexto de País. Ahí estuvo presente, para cerrar el evento que organizaba la parte PYME de IDEA, estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, que ahí instó a las empresas, les dijo que el país necesita de la creatividad y el empuje de las pymes, y les dijo que están ante una gran oportunidad porque son el grueso del tejido económico. Esto según dice Presidencia en un comunicado del pasado jueves. Así que para charlar un poco más de lo que fue esta reunión de IDEA PYME, estamos en comunicación con Juan Elías Pérez Bay, que es socio del grupo GNP y que además es presidente de IDEA PYME. Juan, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, vos, gracias por llamarme. No, por favor, Juan, contame un poco, haceme un resumen de cómo fue para vos esta jornada de IDEA PYME. Mirá, fue una jornada espectacular. Tuvimos 120 dueños de PYME sentados en el evento. Los que tuvieron la oportunidad de discutir directamente con los principales actores del sector público. A la mañana armamos un taller donde vinieron Mariano Mayer, Jorge Aguado, Miguel Ponte, que es el secretario de Empleo, y Ignacio de Mendiguren. Sí. Ellos comentaron así rápidamente cuáles son las propuestas que hay desde el sector público para fomentar el sector PYME. Y después los empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar con ellos, de hacerle preguntas, de hacerles algunas sugerencias, y cerramos el evento con una serie de propuestas que le presentamos directamente al jefe de gabinete, a Marcos Peña, como bien comentabas vos en la apertura. Bueno, perfecto, porque ahí yo justamente decía y rescataba un par de frases que había dicho Peña en el evento, obviamente que dijo más, no son las pelotas. Las que yo mencioné recién son, bueno, el país necesita de las pymes, están ante una gran oportunidad, pero justamente son como, bueno, el gobierno pidiéndole a las pymes. Me imagino que también hubo, como vos decías en este documento, cosas que las pymes le piden al gobierno. Y ahí te pregunto, ¿qué contenía esta lista que le pasó el sector, por lo menos desde IDEA, al gobierno? ¿Qué están esperando ustedes? Mira, básicamente la discusión PYMER pasó por el lado de, hay una buena aceptación de los programas de fomento que está impulsando el gobierno, tanto la ley PYME como la ley de primer empleo, sí, como los programas de fomento que hay desde la CEPYME para el sector PYME son muy buenos. Pero lo que se plantea un poco es, necesitamos más difusión, necesitamos que esto se sepa. Nosotros tiramos una encuesta ahí rápida y no es representativa, pero dentro de los asistentes, y el 74% de las personas no conocía estos programas previamente. ¿Sí? O sea, hay un claro problema de comunicación o de difusión de estas cuestiones. Exactamente, hay un claro tema de difusión y de promoción de estas cuestiones, de estos programas de fomento. Y además otra cosa que se planteaba es, estaría bueno que esto se pudiera acceder a través de una ventanilla única, porque vos tenés que acceder al Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenés que acceder a la CEPYME, tenés que acceder al Ministerio de Trabajo para ver qué programas tiene cada uno, pero no hay una ventana PYME que consolide todo esto, ¿no? Bien, eso, bien. Eso desde el punto de vista, si querés, macro de los programas de fomento. Después, desde el punto de vista micro, hay un montón de cosas, pero para hacértela simple, el tema venía fundamentalmente por el lado de desburocratizar a las pymes en la carga de trabajo que el sector público les tira. Esto tiene que ver con regímenes de información de AFIP, con toda la información que presentar el sistema financiero para poder ser calificados por los bancos. Y después un tercer tema que tiene que ver con los sueldos a favor crónicos de ingresos brutos. Sí. Sí. Pero la verdad que fueron todas propuestas, desde mi punto de vista, propuestas constructivas, propuestas que no pretendían ir solamente a reducir la presión fiscal y hacerla más fácil para el empresario, sino era una propuesta de, me gusta lo que están haciendo, estamos de acuerdo, estamos acompañando, sería mejorable si atendiéramos estos puntos. Y a ver, en cuestiones como por ejemplo la carga burocrática, ¿hay alguna señal de parte del gobierno de que esto podría empezar a realizarse, de que de algún proyecto, alguna cuestión que unifique algunas cuestiones como vos decías, a nivel tramiterío burocrático? ¿Esto lo están viendo o todavía queda solo en un pedido de ustedes? Hay algunas señales y hay algunas cosas que sé que están en proceso. Como señales, desde principio de año hubo algunas resoluciones de AFIP que apuntalaban a hacer más sencillo el trámite de la solicitud de exclusión de retenciones de IVA, por ejemplo. ¿Sí? También hay un proyecto de simplificación de lo que es creación de empresas. Claro, eso es parte de la ley de emprendedores y demás, ¿no? Digamos, eso también la ventanilla única en ese sentido, donde vos podés ir y el ideal, por lo menos de la gente de las asociaciones de emprendedores, era que en un día podés abrir una sociedad anónima, digamos, una startup. Exactamente, eso está en proyecto. Bueno, todavía está medio verde, pero sé que está en proyecto y que hay un convencimiento por ir por ese lado. Argentina está entre los países más lentos en lo que es creación de empresas, así que esto vendría muy bien. Y hablemos un poco, estamos en diálogo con Juan Elías Pérez Bay, que es socio del grupo GNP y además es presidente de IDEAPYME. Justamente estamos hablando de la reunión que hizo IDEAPYME la semana pasada. Juan, quería preguntarte, digamos, estamos hablando de cuestiones por ahí que tienen que ver más con mejoras que podría impulsar el gobierno, con algunas recomendaciones que le hicieron o que surgieron ahí de esta reunión. Pero más allá de eso, el termómetro de la jornada a nivel... ¿Qué les está preocupando en este momento a las pymes? Más allá de la burocracia y de cuestiones que tienen que ver por ahí con la parte administrativa, si querés, o burocrática. Más allá de eso, en el día a día, en la coyuntura del negocio, ¿por dónde pasan las preocupaciones de las pymes hoy? ¿Por cuestiones que tienen que ver con importación? ¿Por cuestiones que tienen que ver con inflación? ¿Por dónde pasa hoy la preocupación del mundo pyme? Definitivamente el tema de inflación es el tema que más importa en el mundo pyme hoy. Pero si querés te lo puedo separar. Vos tenés hoy a las pymes de servicios que el problema que tienen es que tienen un costo salarial que se incrementa y una dificultad para trasladar a precio ese incremento de su costo salarial. Okay. Esa es la problemática de la pyme de servicios. La pyme industrial que está en el sector B2B, si querés, de business to business, tiene el problema de que le compra a la grande, le vende a la grande, ¿sí? Le compra casi al contado a la grande y le vende a plazo a la grande, entonces está como jamón del sándwich y tiene un problema serio ahí de financiamiento. Claro. ¿Sí? Pero insisto, definitivamente hoy el problema de la pyme fundamental es la inflación y también el costo laboral. Pero no me refiero al costo laboral asociado a salario, me refiero al costo laboral no asociado a salario. Todo lo que tiene que ver con conflictividad laboral, todo lo que tiene que ver con la judicialización de las relaciones laborales. Ese es otro de los problemas que la pyme manifestaba como una de sus principales preocupaciones. Bueno, para terminar te voy a consultar, yo sé que vos estás a cargo dentro de IDEAPYME, de eso estuvimos hablando ahora, pero quería que me cuentes una línea de cómo están preparando, de algún adelanto de lo que va a ser el coloquio de IDEA, la reunión anual que se convoca en Mar del Plata, todos los, ¿qué va a ser? ¿Va a ser en octubre? 12, 13 y 14 de octubre en Mar del Plata. Bien, bueno, ¿qué me podés adelantar del coloquio para este año? Bueno, es un coloquio que está generando mucha expectativa. Pensá que es el primer coloquio en varios años que el Poder Ejecutivo vuelve a participar del coloquio. Sí, tenemos claro. Hemos confirmado la presencia de Esteban Bullrich, de Carolina Stanley, de Gustavo Garabano, de Germán Garabano. ¿El presidente va a ir? ¿El presidente va a estar? Está por confirmar la del presidente porque está el viaje a Roma. Lo acabo de decir recién, es el 15, va a ser la audiencia con el Papa. Exactamente. Ah, bueno, ok. Les cae ahí. Por ahí para la clausura llega. Por ahí llega para la apertura, tal vez. No lo sabemos todavía. Ah, ok, para la apertura. Bueno, entonces va a ser 15, 16, 17. 12, 13 y 14. Ah, te dije cualquier cosa. Pará, porque me mezclé con la audiencia del Papa. Entonces, 12, 13 y 14. Claro, perfecto. Abre Macri y después se va a ver al Papa. Sí. Bueno, perfecto. Es un coloquio que genera muchísima expectativa. El eje de trabajo de este coloquio es puentes hacia el desarrollo. Lo que estamos buscando ahí justamente es hablar sobre la articulación público-privada, de cómo generar una Argentina en desarrollo y fundamentalmente con integración social. Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos a más novedades y vamos a estar presentes ahí en el coloquio como todos los años. Juan, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Sebastián. Te mando un saludo. Hablamos con Juan Elías Pérez Bay, que es socio del grupo GNP y además es presidente de IDEAPYME. Hubo una reunión la semana pasada de IDEAPYME, vos sabés, IDEA va haciendo reuniones todos los años, reuniones regionales, reuniones sectoriales, y después concluye todo en el coloquio que hacen todos los años en Mar del Plata, este año a partir del 12 de octubre. Justamente dentro de un mes arranca el coloquio de IDEA en Mar del Plata. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Antes, hubo un anuncio hace un ratito, Macri estuvo en la Usina del Arte, diciendo que van a enviar al Congreso una ley de mecenazgo por medio de la cual van a tratar que empresas privadas puedan financiar a proyectos de artísticos a cambio de beneficios impositivos. Así que bueno, esta es la ley ahí estaba el ministro de Cultura, Pablo Belluto, también, que estuvo con Macri y anunciaron este envío al Congreso de la ley de mecenazgo. Vamos a dar más detalles de en qué consiste y qué beneficios luego en otros programas de Solo Negocios. Ahora escuchamos un poquito de música, ya volvemos. Bueno, escuchemos un poquito de los Chili Peppers. Ayer Belén compré entradas para los Guns N' Roses. Un bolonqui. Me pregunta cuánto. O sea, un campo VIP saladito, pero bueno. Pero un bolonqui. La plataforma ahí no la vamos a nombrar por las dudas, pero digo, un lío bárbaro. Che, tiene que ser más práctica la venta de entradas electrónicas para recitales tan masivos. Me hago una queja desde acá, levanto el dedo. Pero bueno, pude comprarlo. Así que ahí estamos. Vamos a estar ahí el 5 de noviembre en la segunda función, porque la primera estaba mega, mega agotada. Veremos ahí a Axl Rose y compañía. Slash y toda la banda. Bueno, vamos a hablar de un sector importante dentro de la economía, pujante, el rubro de seguros, que está ahí con algún antibajo, suben o baja, algunos sectores suben, otros no suben. Sabemos que en momentos por ahí de contracción económica, o por lo menos de dudas económicas, es uno de los sectores que por ahí también recibe se ve un poquito golpeado. Vamos a entrevistar a la gente de compreseguros.com. Vamos a hacer esta cosa sectorial, pero como siempre nos gusta desde acá de Solo Negocio, lo vamos a tomar desde, no vamos a llamar a las principales empresas de seguros, sino vamos a hablar en este caso de una de las plataformas. Fueron pioneros en el rubro esto de venta de seguros por internet. Esta cosa que vos entras y te permite online cotizar un seguro, comprarlo, contratar la póliza, qué más te gusta, hacer comparaciones, todo online, muy acorde con los tiempos que vivimos. Vamos a hablar con Pablo Lunin, que es el director comercial de Compre Seguros. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, todo muy bien, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Me querés hacer una línea de Compre Seguros antes de hablar más un poco del rubro y demás? Contame un poco hace cuánto están, cómo es la compañía. Bueno, Compreseguros .com es una empresa que nosotros hace la parte digital de un broker de seguros, sí. Pero ya hoy es una sociedad anónima separada, digamos, y hace ya 11 años que comercializamos por internet. Y Pioneros. Sí, exactamente. Hoy digamos, hoy tenemos otros competidores, pero nosotros hoy estamos recibiendo casi 2.500 cotizaciones por mes. Es decir, unas 100 cotizaciones diarias. ¿Sí? Bien, mucho. Y para eso, para esta cosa de comparación y demás, internet se vuelve un arma, una herramienta, más que un arma, muy, muy potente. Obviamente que tenés que pasar un proceso y que la gente se acostumbre a usarla y que confíe, que contrate, pero bueno, ya venimos contándolo de lunes a lunes acá. Cada vez pasa más esto con compras electrónicas, con decisión de alguna contratación de algún servicio, como en este caso, por ejemplo, seguros, de manera electrónica. Bueno, así que está más que claro y los números que me contás recién muestran un poco eso. Más allá de eso, yo acá tengo también otros números que fueron usando, que nos enviaron ustedes, que tienen que ver con la plataforma, que dice que durante 2016 hubo una baja en la caída de contratación de seguros para vehículos. Una tendencia que recién se va a reactivar recién en el segundo semestre del 2017, y así hay como distintos rubros dentro del segmento de seguros que están un poco resentidos. ¿Es así esto? Sí, es así. Digamos, lo que se ha resentido un poco es la venta individual de algunos productos de por ejemplo, hogar o algunos productos de retail, digamos, de clientes personales, lo cual la cuota, digamos, el consumidor es más difícil que lo pueda contratar con cuotas de 300 o 400 pesos por mes. Claro. Entonces eso hay que reducir. De todas formas, Sebastián, nuestro negocio de compreseguros.com es básicamente 95% autos, seguros para autos. Claro. Y lo que estamos viendo en Argentina, es decir, que hoy Argentina tiene 10 millones de pólizas de seguros de autos, ¿sí? Y esas pólizas se renuevan 800.000 pólizas por mes, ¿sí? Entonces nosotros creemos que el mercado digital hoy solo se hace por intermedio de buscadores, se contratan solamente 8.000 pólizas por mes. Es decir que para llegar al 10%, que son 80.000 pólizas por mes, todavía falta mucho. Si nosotros nos estamos preparando para eso, pero todavía el crecimiento no ha llegado, digamos, ¿sí? O sea, está absolutamente en pañales. Un 1% más o menos se contrata por medio de comparadores o internet. Termina la contratación solamente el 1% de las renovaciones mensuales. El resto se sigue haciendo por el canal tradicional, productos de seguro, bancos. Nosotros esperamos que eso en los próximos 5 años, como pasó en otros países avanzados, como Inglaterra o algunos países como España en Europa, pasa a tener el mercado de digital un 10% de las renovaciones de pólizas de auto. Más allá de la renovación, digamos, del monio final, la gente compara y mira en internet y después cierra con su asesor de seguros, o directamente el trámite se hace offline directamente porque la gente está acostumbrada a hacer el tema de seguros por afuera de internet. Y por ahora nos usa también como comparador. Claro. Porque, digamos, la tasa de incidencia web o de cotización efectiva, nosotros tenemos entre un 15 y un 20% de cierre. Quiere decir que el otro 75% seguramente después con la cotización, con 10 compañías, busca el productor asesor para cerrarlo. Pero bueno, eso va creciendo, el uso, digamos, la cantidad de cierres y bueno. Nosotros creemos que todavía en los próximos 5 años va a haber un cambio importante y bueno, para eso nos estamos preparando, es decir, con aplicativos para el teléfono, con cosas que mejoren la comunicación con el cliente, ¿no? Esto ya pasa en otros mercados, digamos. Sí, esto ya pasa en otros mercados, pero evidentemente en el mercado asegurador es más difícil porque hay un contrato de por medio, hay después hay un servicio de siniestralidad, es decir, un servicio de postventa que es la siniestralidad, el contacto con la grúa, la asistencia, el tener la póliza en el teléfono. Digamos, el consumidor todavía no está acostumbrado a que pueda hacer todo desde su teléfono, digamos. Perfecto. Bueno, y para cerrar, estamos hablando con Pablo Lunin, que es director comercial de compreseguros.com. Contame un poquito cómo está el sector en general, más allá de la parte online, más allá de ustedes, digamos, ¿cómo ves la industria de seguros en general a nivel país, en Argentina? Bueno, los balances cerraron a junio con un crecimiento del 37-38%. Eso acompañó, digamos, al crecimiento de la inflación. Claro, eso es inflación, claro, claramente. Y acompañó a ese crecimiento, pero todavía nosotros estamos lejos de tener un desarrollo en seguros en función al Producto Bruto Interno como en países más desarrollados. De todas formas, el sector tiene todavía, digamos, tiene 184 compañías que tienen posibilidad de dinamizar el mercado y por ahora lo que sigue impulsando el crecimiento solamente son los seguros obligatorios, que es autos y riesgos de trabajo. Eso es lo que se renueva habitualmente porque obviamente estás obligado a hacerlo. Exactamente, que es ARRETE y autos. O sea, y este año no hubo un crecimiento genuino, por así decirlo, más allá de lo que se creció por inflación. Es un año tranquilo, de estancamiento, de esperar y ver nuevo gobierno. ¿Ese es el análisis que hacen ustedes? Sí, digamos, es un año, digamos, que creció junto a inflación. El tema es volver a crear procesos más dinámicos para la contratación de otros seguros y microseguros, el desarrollo de seguro de vida, el desarrollo de seguro de salud. El tema es que yo creo que la industria está pasando por una modificación en sus procesos de sistemas y recursos humanos que todavía le falta un cambio, digamos. Bueno, te agradezco mucho por la charla, Pablo. Te mando un saludo grande. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Hablábamos con Pablo Lunin, que es director comercial de Compre Seguros. Bueno, interesante ahí lo que nos estaba contando sobre el sector. Yo, la verdad, pensé que había un poquito más de incidencia del mundo online en el mundo seguros. Esto, por un lado, es una mala noticia porque todavía es bajo, y es una buena noticia porque hay mucho para crecer. Así que el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Bueno, hay número ahora del IPC Congreso que muestra lo que marca el IPC Congreso fue del 0,5%. Eso es inflación IPC Congreso para agosto, 0,5%. Esto en realidad se calcula que está así porque todavía no está incluido en este número la suba del el tema del gas. Es el registro más bajo en lo que va del año, pero esto obviamente es porque no se aplicó todavía el aumento de la tarifa del gas. La inflación interanual, que en agosto da 0,5%, si lo anualizás da 43,5%. 43,5% de inflación anualizada. Altito, altito. Bueno, escuchamos un poco de música, tanda, y volvemos con el último bloque acá en Solo Negocios. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins.

de Thomson Reuters, ahí cerca del Madison Square Garden en Nueva York, con todo ploteado con el foro de inversiones y negocios, que es el que te conté en el primer bloque, que va a comenzar mañana, y que se va a extender hasta el jueves, donde vienen un montón de CEOs internacionales y van a estar hablando todos los ministros y el propio presidente Macri, gobernadores y demás. Algo con el gobierno intenta incentivar la llegada de inversiones, la famosa lluvia de inversiones, que todavía no está lloviendo afuera, pero las inversiones todavía no están lloviendo. Lo que sí estaba viendo en la foto esta, en la portada, ¿viste? Muy a lo el edificio del Nasdaq, más en Times Square, que dice que ponen todas las caras y demás. Bueno, acá están promocionando el evento. Hay unos cartelones importantes, pantallas y demás. La fecha donde podés registrar y demás. Y está la foto a los costados de Macri y del otro lado de Pratt Guy, al mismo nivel que Macri. O sea, hay que ver esto en el gobierno. Debe estar consensuado. Y me llamó la atención que el cartelito de Pratt Guy dice ministro de Economía y Finanzas Públicas, esto en inglés, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Sí, porque viste que hay toda una polémica en el gobierno, porque decían que no hay ministro de Economía, hay equipo económico, Pratt Guy es el ministro de Hacienda y después hay un montón de otros ministros dentro del equipo económico, pero no hay superministro de Economía como hubo en otras épocas. Te dicen por abajo en Casa de Gobierno, el ministro de Economía es Macri, que obviamente confía muchísimo en su equipo, pero no hay una persona y un superministro como fue Cavallo en su momento. Ni siquiera hay un ministro que tenga varias áreas estratégicas dentro de la misma cartera, como pasaba con Devido en la gestión anterior. Ahora hay un montón son seis los ministros del sector de lo que es la mesa económica. Bueno, en el cartelito acá, que me imagino está consensuado con el gobierno, dice en Nueva York que Pratt Guy es el ministro de Economía y de Finanzas Públicas. ¿Dirán algo en el gobierno? Después vamos a llamar y les vamos a preguntar. Vamos a hablar de emprendedores, así decía nuestro separador. Estamos en comunicación con Pablo Pasquinelli, que es el cofundador y gerente general de Cargo. ¿Qué es Cargo? Es una empresa argentina que permite cargar tu celular en la vía pública con energía solar. 100% de energía solar, renovable y de forma gratuita para cargar el celular que empieza a tirarte low battery todo el tiempo. Bueno, la gente de Cargo encontró una forma sustentable, eco y gratuita de hacerlo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Dije bien? Dijiste perfecto, mejor imposible. ¿Definí bien a Cargo? Bueno, contame un poco cómo se les ocurrió esta idea. Bueno, no, nosotros básicamente primero queríamos hacer algo. Nos pareció muy interesante meternos en toda la materia de lo que es energía sustentable, porque sabemos que es lo que se viene, y que bueno, el gobierno de hoy apuesta mucho a eso. Ajá. Entonces, fue una de las maneras que encontramos para tratar de hacernos conocidos o tener quizás cierto impacto, digamos, al no ser una empresa que tiene reputación o tiene cierta historia. Son una startup, obviamente, que arranca recién. Es una startup, exactamente, sí. Sí. Entonces, bueno, se nos ocurrió una manera apelar a lo que es la innovación, quizás, y a la ecología para hacer algo que tenga un poco de peso en la comunidad. Bien. Entonces, bueno, pensamos en este mismo problema de la carga de batería que vos mencionaste, el low battery, y le dimos para adelante con este proyecto. Bueno, y concretamente, ¿en qué consiste? ¿Cómo cargo mi teléfono y dónde si quiero hacerlo por medio de Cargo? Bueno, básicamente esto es una plataforma. Nosotros hicimos el cargador una plataforma publicitaria para que también tenga la posibilidad de una amortización a futuro. Sí. Para aquellos entes que decidan adquirirlo. Funciona completamente energía solar por medio de paneles fotovoltaicos. Estos paneles se dimensionan de acuerdo al lugar, a la locación en la cual van a ser instalados, ¿no? Porque no, según la franja de Ecuador va a depender mucho en cuanto a lo que es irradiación solar. Entonces se dimensiona el panel en base a eso. El panel del cargador, no te va a quedar el panel low battery a vos, sería el colmo, ¿no? O sea, tendría que tener energía solar todo el tiempo, porque si no se les... No, también hay que tener en cuenta que, bueno, justamente es energía solar y esa puede ser una de las posibilidades. Por eso es que también nosotros a la hora de dimensionar el producto lo hicimos para tener cierta autonomía de los días de lluvia, días nublados y demás. Bueno, pero a ver, Pablo, estamos hablando de que, cómo es físicamente el cargador, que es como una especie de kiosquito que pones en una plaza y lo puedes usar para cargar ahí. Así me digo, un kiosquito de esos kiosquitos. Es así, a ver si puedo explicarlo bien. A ver, describámoslo para la radio. Sí, sí. Después vamos a poner fotos en solonegocioweb.com.ar, pero describámoslo para que lo estés escuchando ahora. Dale. Nosotros diseñamos el cargador específicamente para vía pública, contemplando todo lo que eso conlleva, temas de vandalismo y demás, y bueno, queríamos que el cargador tenga cierta permanencia en vía pública y que no se corroda ni nada por el estilo. Bien. Entonces, nosotros lo hicimos sobre un poste, un caño de 4 pulgadas, ¿sí? Es un poste que parece un poste de luz, sí. Pero en la punta tenemos el panel solar y en la parte superior todo lo que sería el alojamiento de las baterías. Baterías y componentes electrónicos. Y después en ese caño tenés los enchufes para poner el celular, ¿correcto? En ese mismo caño, claro, hay un cono que en este caso es naranja. Ahí podés enchufarte con tu cable, el cable propio de cada uno que vaya a querer enchufarse, tiene que ir y colocarlo. Bien. Lo hicimos así por una cuestión de vandalismo. Los cables pensamos que era lo primero que... Y, y sí, claro, exactamente. Bueno, y contame dónde lo están, dónde ya lo, digamos, ¿cómo es el modelo de negocios para ustedes? Vos me dijiste, hay una, están contemplando poner publicidad en estos caños para conectar el celular, pero digo, además, ahí ustedes se lo van a vender a empresas, se lo van a vender a municipios. ¿Cómo es el modelo de negocios para Cargo de esto? Bueno, nosotros como empresa generamos la venta del producto, la venta del cargador en este caso, y en realidad lo que le brindamos al cliente es la posibilidad que tenga él de poder amortizarlo en un futuro instalándole publicidad, perfecto, o un medio de comunicación. Tiene, por eso te digo, funciona como plataforma publicitaria. Genial, genial. Ustedes se lo venden y después él hace la difusión que quiere con eso. ¿Y a qué está apuntado? ¿Qué tipo de clientes? ¿Corporativos? ¿El Estado? ¿Cuáles son los el cliente que te imaginas? O los que ya tienen, no sé si ya tienen clientes. Sí, tenemos clientes. Nosotros, como te decía en un principio, como estuvo diseñado para vía pública, entonces nuestro principal cliente y para el cual estaría apuntado este producto es justamente el Estado, los municipios y demás. Ajá. Pero también hemos tenido muchas consultas de empresas privadas, ¿sí? Empresas que quizás tienen un gran volumen de trabajadores y trabajan justamente en campo, entonces les pareció novedosa la idea de instalar uno de estos cargadores en el patio de las empresas, como para que ellos tengan posibilidad de utilizarlos, siempre al aire libre, obviamente, ¿no? Bien, perfecto. Estamos hablando con Pablo Pasquinelli, que es el cofundador y gerente general de Cargo. ¿Me querés contar algunas de las empresas o municipios que están usando ya esto? Sí, mira, nosotros hicimos contactos con el FREBA, que es el Foro Regional de Eléctricos de Buenos Aires. Sí. Es un foro que concentra en el orden de las 190 cooperativas de energía eléctrica que tiene la provincia de Buenos Aires. Okay. Ese es uno de nuestros principales clientes y ellos, digamos, nos han hecho compras grandes y se han encargado de distribuirlos a lo largo de... De las cooperativas eléctricas de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Por eso es que tenemos cubiertos muchos de los puntos. Está bien que son quizás pueblos más chicos, no acá en Capital y en Buenos Aires. ¿Cuántos de estos pósters de Cargo hay instalados? ¿Estos caños cargadores? ¿Cuántos hay más o menos en la provincia de Buenos Aires? Hoy en día... En el orden de los 35. Bien, perfecto. Bueno, sí, distribuidos. Tenemos en Mar del Plata, Necochea, Azul, Bahía Blanca, San Nicolás. Ahora estamos generando una venta para Junín. Estamos tratando de cubrir lo máximo que podemos y esperando que venga... Que vengan muchos más todavía. De Capital, sí, tal cual. Bueno, tal cual. Bueno, Pablo, muchas gracias por la comunicación. Suerte ahí la gente, los amigos del gobierno de la ciudad que seguramente nos están escuchando, que son amigos, viste, escúchenlo a Cargo y pongan algunos de estos cargadores solares en algún punto de la ciudad, ¿no? Algunos, sí. Bueno, algunos, Pablo, estaría mal. Te mando un saludo grande. Muchas gracias por la charla. No, vos, por favor, gracias. Chao, hasta luego. Hablamos con Pablo Pasquinelli, que es cofundador y gerente general de Cargo. Linda idea esta para cargar, y la verdad que nos viene bien a todos, porque ¿a quién no se le queda el teléfono sin batería en la calle? Te llevas el cablecito y lo cargas. Bueno, amigos, se nos terminó este Solo Negocios. Nos vamos a reencontrar la semana que viene a la 1 del mediodía acá en Radio LED. Gracias a Belén por la operación, que nos acomodó el micrófono y tal gentilmente y no quiso hablar. Así que le mandamos un beso grande del otro lado del vidrio. Y recuerden, www.solonegociosweb.com.ar @solonegociosweb. Amigos, la mejor semana, con lluvia, sin lluvia, no importa. Pásenla bien. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.